precioso, mi buen Salvador. Por siempre le alabo por su grande amor. Concede al más débil su fuerza y valor. Él es mi precioso Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Mi gloria será su rostro mirar. Él es mi precioso Jesús. Cuando en mis pecados me vio claudicar, Él vino a la puerta de mi corazón y dijo: tu alma yo quiero salvar. Él es mi precioso Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Mi gloria será su rostro mirar. Él es mi precioso Jesús. Y así por su gracia la luz pude hallar. Quitó mi tristeza, mi llanto enjugó. Por fe yo contemplo mi celico hogar. Él es mi precioso Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Mi gloria será su rostro mirar. Él es mi precioso Jesús. Jesús es precioso, mi fiel Redentor. Me gozo en su luz que en mi senda brilló. Yo sé que por mí viene en gran esplendor. Es mi precioso Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Precioso es Jesús, mi Jesús. Mi gloria será su rostro mirar. Él es mi precioso Jesús.